En esta guerra, los mosquitos van ganando. Ya lo sabes, el Zika, y por eso el hashtag de Zika pica, el chinchunchan y el famoso dengue, y no entiendo nada. Verdaderamente no entiendo. En noviembre y en diciembre, que supuestamente es temporada entre otoño e invierno más o menos frío o frío, repuntaron los casos de dengue. Estoy hablando específicamente de Jalisco, que ubicó a Jalisco en los primeros lugares nacionales. Nada se hizo, absolutamente nada, nada, nada. Después vinieron los calores intensos, febrero, marzo, abril, y algunos calores intensos en este mayo. Tan solo en Guadalajara hemos sufrido de calores de 33, 34, 35, y hay quienes dicen que hasta 37 grados. Y no se ha hecho nada. Las imágenes que podemos ver cotidianamente en la zona metropolitana de Guadalajara son imágenes que son los paraísos, no fiscales, pero sí paraísos para estos mosquitos, para que se reproduzcan, para que piquen, para que hagan y deshagan a su antojo. Son estanques llenos de basura, son estanques llenos de contaminación, son estanques que están cubiertos de mugre donde los mosquitos pueden hacer lo que quieran. Y estas imágenes que son recientes, muy recientes, no han cambiado. Por eso llama la atención, en el caso del Zika, cómo pica en el tema presupuestal. Para más o menos entender, hasta el mes de mayo, y estamos en el mes de mayo, tan solo en Jalisco se han registrado 8 casos del chinchunchan famoso, 3 de Zika y 174 de dengue. No son muchos casos, son menos casos. Con calores hay menos casos que con... Bueno, yo ya no entendí. Pero lo que tampoco entiendo es el tema presupuestal. Jalisco va a destinar, para combatir a estos mosquitos famosos, va a destinar presupuesto. ¡Qué bueno! Va a haber presupuesto. Pero ese presupuesto no es para combatir al Zika, no, o a los demás. Es para generar burocracia. De eso se trata esto. Lo he dicho un millón de veces, va otra vez más. A tus problemas, yo no les voy a dar solución. Yo, gobierno, no les voy a dar solución. A tu problema, yo lo voy a convertir en negocio. Ese problema que tú tienes, el mosquiterío este, el tema de los baches, el tema de las casas que se caen, el tema de la contaminación, el tema de lo que quieras, yo, gobierno, te lo voy a convertir en un negocio. Un negocio para mis cuates. Así de simple. Pero es un negocio que no entendemos. Por un lado, falta presupuesto. Por un lado, quieren hacer como una especie de, no sé, fiscalía de moscos, que lo único que genera es más burocracia. Y por el otro lado, hay una duda razonable. 7.5 millones de pesos no es una cantidad menor para este tipo de cosas, tal como lo denuncia una diputada de Jalisco, de Movimiento Ciudadano, que se llama Consuelo Robles. Esta diputada, además, es presidenta de la Comisión de Salud del Congreso de Jalisco. Yo me imagino que sabe. Ella cuestiona qué está pasando con 7.5 millones de pesos que a nivel federal se le van a dar a Jalisco o se le dieron a Jalisco para combatir al famoso Zika. La pregunta para mí sería, ¿quién y cómo avalarán este gasto? ¿Cuáles serán las acciones que tomarán, que se supone que deberán de ser novedosas, diferentes a lo que se ha hecho? Porque hoy con un recurso de 7.5 millones podríamos hacer muchas más cosas que poner solo el doble de ovitrampas. Hemos denunciado que no les pagan a los señores que hacen los vectores, los que vimos ahí rociando. Hemos denunciado que no ha habido acciones contundentes. Hemos denunciado... Y bueno, ya el secretario de Salud de Jalisco ya ni siquiera está en funciones, cuando lo denunciamos, ya hay un nuevo secretario de Salud. Cuando la solución es un negocio, cuando la solución es más burocracia, cuando la solución es jalar para mi lado, esto se le llama conflicto de intereses. Eso se llama que tu salud y mi salud valen absolutamente eso que celebramos ayer. Por eso, en serio, estamos hablando de que los mosquitos estos pican, verdaderamente nos vamos a morir, verdaderamente nos van a invadir. Ya se suspendió un partido de béisbol, está cuestionada en los Juegos Olímpicos. ¿Verdaderamente vivimos en una tragedia por los mosquitos? ¿O simplemente, como todo en la vida, es de tu maldito problema hacer mi maldito negocio y que se frieguen todos? Como esos, estas escenas que estamos viendo, donde los mosquitos tienen su paraíso fiscal, el paraíso fiscal de un dinero que hoy está cuestionado. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?